rudas y agrestes, las crestas de la sierra lucen limpias y brillantes tras una larga noche de lluvia y nieve. De entre los privilegios sencillos de la vida, uno de los que valoro es poder ver en mi ventana cada mañana las facetas anaranjadas en la Sierra de la Cuerda, su serena y contundente presencia dividiendo mi horizonte entre la azulada Sierra de Cazorla y la Sierra Mágina, la Sierra Magna, mágica, omnipresente y simultáneamente ignorada. Gravitando sobre las vidas de todos, su peso empequeñece mientras nos miramos unos a otros dándole la espalda. Atrás quedan las felices promesas de un futuro distinto, más parecido al de su vecina del este. Nadie cree ya en el paraíso turístico a una escala de cierta importancia. Algunas perspectivas sobre el futuro de esta tierra siguen el camino de la cabra montés que antaño dominaba sus riscos más inaccesibles y que se ha empeñado en extinguirse, en dejarnos solos a nuestra suerte. Acaba con ella una cruda epidemia de sarna, no un combate, no un envite a topetazos, un final más digno quizá de su noble estirpe. La vida no está exenta a veces de cierta ironía. Tras días de lluvias nadie bajará hoy al campo, la tierra está empapada y no se deja trabajar. Todos aprovecharán el día para las diligencias contingentes, la compra, el banco, los papeles, ese ajetreo de días como hoy, trajín de gente que circula como la sangre, devolviendo a la vida a nuestros pueblos, normalmente sin pulso alguno, en los días soleados de los meses de aceituna. Nadie va al campo hoy. Se hace imprescindible una pausa, un descanso, una tregua en la extenuante e inacabable sacudida al ramaje del olivo. Las rudas andanadas físicas de un trabajo agotador. Siempre aplastados por la sensación de trabajo infinito, como infinitas las hiladas de olivos una tras otra, perdiéndose en el plomizo del horizonte de Mágina. Los hombres y mujeres de la sierra se han dejado el alma, generación tras generación, labrando estas duras tierras, robando a la naturaleza un pedacito de espacio vital, roturando amargamente el espacio natal de la madre sierra en un ciclo vital marcado solo por las horas de luz y el tañir lejano de campanas de iglesia. Un incesante esfuerzo del que mayoritariamente solo se obtenía a duras penas el sustento, mientras que las plusvalías generadas por esa energía acaban generalmente en otras manos no tan curtidas. Pensando en la situación de los productores hoy, la vida me parece que no está exenta de cierta ironía. Mientras conduzco rumbo a mi destino aceitero, pienso en todas estas gentes, observo la rocosa dureza mineral de la sierra, de cara limpia hoy tras el tratamiento y los afeites de la nieve. La sierra se parece a sus gentes, a las que históricamente ocuparon estas tierras antes que nosotros. Mucho más de lo que a algunos les cuesta admitir, esta tierra está inscrita en nuestros genes. ¿Qué ha sido de todos ellos? ¿Quién recuerda a aquellos que generación tras generación transformaron su aspecto y entregaron a la tierra lo mejor de sus vidas? ¿Quién guarda la memoria de sus nombres, de sus rostros prematuramente envejecidos por la rudeza del trabajo? Nadie vive ya de su tiempo. Todos sus restos se han extinguido en la tierra, confundiéndose con ella, para que todo empiece una y otra vez. ¿Nadie? Aún queda alguien vivo, alguien que ya existía con nuestros antepasados que se fueron, que sabe de sus sufrires, de las risas y de los llantos cuyos ecos se agotaron en las agudas tormentas de la sierra. Alguien que les acompañó, les vio nacer y morir, y entre tanto, contempló la sinceridad brutal de sus esfuerzos, la explosiva radiación de sus vidas, que hizo brotar de la roca dura y la tierra abrupta el zumo verde y amargo, picante y afrutado de sus aceites. Aún queda alguien, el olivo. Capítulo 3. El único testigo. Sencillo e intrincado, con su tesoro a cuestas el olivar cavila. En él no son precisos ni rosas ni claveles, solo estar, siglo a siglo, serenamente en pie. Cuanto miramos desde arriba es nuestro, porque nos mira y somos suyos. Cae el cielo y tú me amas, y el olivar nos ama a ti y a mí. La tormenta muy pronto restallará sus látigos. ¿Qué importa? Ya no sueño dormido ni despierto. Ya te tengo entre olivos. Mi patria sois. Me extinguiré en vosotros para que empiece todo una vez más. Antonio Gala, Olivares de Mancha Real. El rostro de la sierra es blanco. Un frío día que curte la cara y, como dicen los mayores, mata en el campo todos los bichos. Sobre Huelma la sierra se eleva, parece que hasta el infinito. Es un día frío, inhóspito. En mi ruta el viaje se embellece con los paisajes espectaculares del aspecto del Almadén, del pico Mágina, cuando los dejo atrás la vista de Solera colgando sobre el valle del Jandulilla. No puedo evitar sentirme unido a estas tierras al ver el Jandulilla, el río intermitente, el que horadó en tiempos el paso natural hacia el sur, el paso que une Mágina y Granada, en una conexión histórica de tiempos de frontera, de atalayas, de combate, de escaramuzas de esos tiempos de moros y cristianos, de los que aún se guarda memoria y vestigio en Belmez de la Moraleda. Tiempos de honor y brutalidad, de sometimiento y fanatismo, de lucha descarnada por la supervivencia. Fantasmas estos más reales que los que han hecho a Belmez más popular en la actualidad. Memorias de tiempos vividos en esta misma sierra que nos acoge ahora. Momentos en los que ya se cultivaban nuestros olivares y ya se producía nuestro aceite. Me espera en Huelma Juan de Dios Guzmán. Juan de Dios es historia viva también en los tiempos recientes. A sus 86 años se permite ciertos lujos, como no madrugar demasiado, sonríe, y ver todo el mundo que ha sido su vida, el aceite, no desde la barrera, sino desde el callejón, una media distancia que le mantiene cerca de su gran pasión, sin sufrir los avatares diarios de un sector que vive tiempos inciertos. A pesar de la inclemencia del tiempo, nos encontramos con él en La Concepción, la sociedad agraria de transformación que preside desde hace más de 30 años. «Quizá me he alargado demasiado», comenta con buen humor. Tiene un aspecto jovial, se mueve despacio pero enérgico para su edad y rechaza que le cubra con el paraguas para ayudarle a salir del coche. «¿Qué malo puede tener el agua?», apunta. A diferencia de los devotos del olivar sin labranza o del olivar sin asomanza, Juan de Dios baja todos los días al campo. No es el único, como más adelante comprobaremos, que no puede pasar un día sin saber cómo están sus olivas. Muchos en la comarca tienen esta pasión. Como ya me ha advertido Jesús Sutil, el gerente del Consejo Regulador y compañero inseparable del viajero, el premio Tesoro de Mágina que le otorgó el Consejo por la labor de toda una vida dedicado al aceite, no hace sino reconocer una verdad obvia, una persona que es en sí misma historia de la denominación de origen y del sector en la comarca. Sonriente, casi travieso a veces, licencias que otorga la edad, Juan de Dios amablemente me atiende y me cuenta 101 anécdotas de toda una vida dedicada al olivar, de mil y un rostros que ha conocido y conoce relacionados con el aceite de oro de Mágina. Gentes de todo pelaje y condición, los que se visten por los pies o los ridículos, presuntuosos o simplemente estultos. Toda una vida da para mucho conocer y para mucho tratar. Anécdotas de sus tiempos fabricando, comerciando con tratantes aceiteros, unos más honestos que otros. A pesar de que nos separa un abismo ideológico y generacional, no puedo evitar sentir cierta empatía con él y adquiero conciencia de que yo no había nacido aún cuando él, ya con mi edad, estaba ocupándose estos asuntos del aceite. Aquí era un amigo mío, en Jaén, muy relacionado con todo, últimamente secretario de la universidad, empezó a decirme soy en un bar, y ya estaba yo cansado de oír. Y el término, digo, largo va a ser tu epitafio. Y yo vi que cambió, y le dije, qué mala leche he tenido. Y yo, hay algunos que se lo llaman, como dije eso, pues trato de no decir ya mi epitafio. La verdad es que pasó por todas. Ha pasado por todas y además. Pero esa edad le da usted muchas licencias, Juan de Dios. Presidente de esta, que está ya, digo, 30 años. Fundador de otra cooperativa, el Girasol. El Pantano de los Rodores. Pasé por todos los cargos. He creado otras. Bueno, yo qué sé. Y ha pasado por todas. Estamos cosechando trigo en Pial de Becerro. Y al salir, me había metido en la cooperativa porque éramos amigos, mis padres eran amigos de los padres de él. Cuando salimos por la puerta, salgo yo una fotografía con la cosechadora y al fondo hay un montón de aceitunas. Estoy hablando del mes de julio. Así era muy difícil. ¿Cómo sacas tú aceite bueno de eso? Es imposible. Imposible. Ahora viene este sistema. No, sé, no era una cuestión de voluntad, era también una cuestión de medios. No había luego, otra forma. Además, tampoco invertíamos. La verdad es que una fábrica de aceite valía poco, pero valían menos los jornales. Entonces, vamos a mantener los jornales para que la gente tenga mucho trabajo y no vamos a hacer estos gastos. De esa fábrica está cedida al ayuntamiento con muchos primores y muchas cosas. Habló el Consejo Regulador, mi pariente, cuando estaba de gerente, de llevársela allí o montar allí algunas cosas, y yo dije, las tenía hasta allá el ayuntamiento. Quiero que se instale, quiero que se quede en mi pueblo. Porque yo, si yo estoy aquí con 86 años y me encuentro ya solito, soy el último de mi familia, y mis hermanos estaban fuera. Y al final, vente, yo siempre fui reacio. Yo soy de mi huerma, soy muy de mi pueblo. Y eso estoy muy bien. Y el motivo por el cual fui alcalde. Que a mí entonces fui la alcaldía de entonces, hoy varía. También ha cambiado mucho la cosa, no ha dicho usted, también se hizo lo que se podía, no se invirtió quizá lo suficiente en la forma, pero también en el campo, de cómo se ha trabajado históricamente, a cómo está totalmente ahora. Totalmente cambiado. Hoy yo, cuando voy ahora, llevo ya. Este año nosotros hemos tenido dos cuadrillas. Porque va todos los días. Hemos tenido dos cuadrillas con dos vibradores grandes: uno que es vibrador y el otro vibrador en tres tractores, vibradores de tres clases. En total 20 tíos trabajando, 18. Y aquello no era, yo decía, esto no es una manera de recoger la aceituna, esto es una fábrica de recoger la aceituna para darle una entidad. Ah. Decía yo, esta es una fábrica para recoger, ¿no? Pero está para meter todos los días. Pues 15, 14, 13 de mil kilos. Todos los días aquí había que estar. Y eso, esa aceituna que entra entonces bien, se muere bien, se cuida mucho y no se le da temperatura, sino temperatura baja. Que cuando dicen en frío, a mí me pone nervioso. ¿Qué hace usted en frío? No muy en caliente, ¿no? Dale 27 grados y no debes pasar, pero ahí, que si no, deja la mitad del. Y no estamos tiempo para dejarlo, no sé lo que dirá Rostil de esto. En eso la coincide. Mujer dice, pero que yo quiero que sea en frío. Y usted, el frío era antes, cuando lo metían en la batidora, no lo metían en la batidora, le daba dos pasadas al que yo lo he visto y lo he hecho. Bueno, lo he hecho no. Pues yo puse enseguida una batidora en la fábrica de mi suegro, que era. Pues entonces, sí, vamos a llamarle en frío eso. Pero hay que darle primero el orujo, después lo calentabas con agua caliente, rompía aquello y volvía a pasarlo otra vez por la. O sea, no tenía una prensa más de una capacidad de 3 o 4 mil kilos. se aprovecha sí, mucho más el fruto donde vive ahora que con estos métodos que sí, antes. Sí, sí. Se tiene más rentabilidad. Rendimiento y más en 22, calidad. En 23, en 24, no se daba antes. Yo cuando miro las fichas que yo hacía en mi tiempo de fabricante me quedo parado. Yo tengo eso guardado en mi archivo y le digo a mi hijo, mira, 17%, 14%, 13%. Desde esos tiempos en los que para conseguir bajarle el precio, algún corredor le hablaba de los aceites verdes y pestosos de Huelma, sonríe y dice que ningún año dejó de comprárselos y que casi nunca tuvo éxito en esa táctica de bajarle los precios a su aceite. Para Juan de Dios la calidad es ahora posible y necesaria. No siempre se ha podido hacer, no siempre se han tenido los medios, pero ahora que se tienen, resulta imprescindible hacer un producto de calidad. Hemos invertido tanto, tanto, tanto, que casi estamos arruinados. Una pequeña palabra. Sí. Bueno, yo no ahora cuando están míos, llevan el domingo, pero tenemos alrededor de 14, 15 millones. Salvo 6 o 7, no 6 o 7 mil, sino 6 o 7 unidades, todas se riegan por goteo. Todas se riegan por goteo. ¿Una inversión? Una inversión, hay que echarle. Y es una inversión continuada. No es ya lo hice esto. ¿Y ahí quedó? Sino que riega, pagaré el gasoil, un motor, tengo uno de gasoil, lo demás tengo. En la finca mía, en la finca está ahí tres transformadores, ya tanto luz y agua tenemos en todas, las viviendas son buenas y ahí estamos, todo eso ha sido. ¿Mejora mucho la producción eso? En un volumen importante, ¿con los riegos? Sí. Sí, sí, sí, mejora, pero no todo es. Pero no es oro todo lo que. No, vamos a ver. Con la irrigación va la fertirrigación. Y con la fertirrigación va también mayor crecimiento, mayor volumen del árbol. Y a mayor volumen, mayor cantidad de aceite, de aceituna. Por lo tanto, no directamente por el agua, sino indirectamente porque crece más, y con un brote más grande, y ves tú un árbol que porque la cuesta de Gallardo, la cuesta de mi padre, y son los Gallardos, la cuesta de Gallardo. Estoy siendo de jodas que de las panchas pasaba antiguamente por el cantero. Sí, sí, sí, que le he pasado, claro que sí. Bueno, pues eran de secano. Y yo cuando le puse de riego, sentado bajo un árbol, decía, yo estaba diciendo a mi padre de arriba, ¿qué cojones tiene mi hijo para haber sacado agua aquí y está regando? Bueno, pues ahora seguimos. Los vibradores, por una parte y los otros, una de las ventajas mayores que hubo en primera, que esas ni se cuentan, como adelanto, las mallas. Antes había unos faros pequeños de 6x6, 6x7, y con 6x7 de metros cuadrados, pues eran muy pesados, valían dinero, se rompían. Mi padre, yo chiquillo, no arrastréislo, no lo arrastréis que se rompe. Hoy, ¿cómo lo trasladamos todo? En el buis, tirando por arriba, escuar por otro lado, y eso adelanta mucho y mucho. Me despido de Juan de Dios deseándole que continúe por mucho tiempo su mala salud de hierro y esperando verle pronto, confiando en un breve plazo. Viaje al aceite de Sierra Mágina, un programa de Radio Jodar Cadena Ser y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sierra Mágina. Dirige y presenta Javier López. Conversación con Juan de Dios, pongo rumbo a la cooperativa San Isidro Labrador, también en Huelma. interesado en conocer cómo ha ido su presencia en la Feria Santar en Ourense, una feria alimentaria orientada al consumidor, donde junto a nuestros amigos de la cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia han llevado el sabor único de nuestro Virgen Extra de Mágina hasta paladares que en un principio son menos proclives a nuestro producto de lo que pudiera parecer. Me reciben allí Teo Vico. Es una chica animosa y entusiasmada con su tarea como técnico de comercialización de la cooperativa, y Francisco Fernández, el presidente de la nueva junta rectora, hombre moderado, mesurado en el trato, pero también entusiasta y empeñado en cambiar el rumbo en la gestión de la cooperativa ante los nuevos retos que se le avecinan. Paco tampoco tiene muy claro este asunto de la comercialización, pero sí que tiene claro cómo no hacerlo. Y eso es lo que tenemos nosotros que acogernos, tenemos que ir aprovechando todas las nuevas tecnologías que nos ofrece Internet y todas las redes estas, apoyarnos siempre en el Consejo Regulador para que vayan nuestros productos certificados y ya digo, y hacer cada vez más calidad y vender nuestros productos a un mayor precio. La cooperativa es una de las grandes cooperativas de la comarca en producción, de las que más produce. Y bueno, esto también, esta apuesta decidida por la calidad, la calidad ya llevada hasta los límites del extremo en el caso de estas primeras prensas, que significa cierta renuncia. Esto es una apuesta que hablan de que el sector tiene claro, o empieza a tener claro, que sin la calidad puede tener graves problemas, porque la condición está donde está. Y en esto la cooperativa seguido hace apuesta y pone la bandera. Hace apuesta y estamos intentando abrir camino, porque la verdad es que hoy en día, si tú vas a cualquier sitio, vamos a suponer, vamos a ver, que vas, por ejemplo, a comprar una llave inglesa a un chino. Todos sabemos que cuando aflojes tres tornillos, la llave inglesa se te va a romper. Ahora, si compras una palmera de toda la vida, esa te va a durar. Entonces, nosotros creemos que aunque la calidad no, en veces, cuando tengamos que vender a granel, no se vaya a defender, porque te lo van a comprar poco más o menos. Pero si tienes la calidad, si la tienes, eso al final resulta. Cuanto más podamos certificar, cuanto más calidad podamos ofrecer, menos granel habrá que... Es con lo que ahora mismo creo que tenemos la base para competir, que es la calidad. En otros terrenos no se puede competir, en otros precios. Claro, en costes no se puede competir, porque hacen mezclas y hacen y te colocan lo de virgen extra. Entonces, lo único que podemos es en la calidad certificada. Hay que subrayar que, bueno, estáis haciendo un esfuerzo, vuestro caso, otras cooperativas también en esta línea, nosotros de una forma decidida con un técnico al servicio de esta iniciativa. Pero claro, hablo un poco de la guerra, cada cual en su buen entender y en su buena manera. Esto nos vuelve a traer al mismo sueño de siempre de cómo funcionaría todo este asunto si fuésemos capaces de este tipo de iniciativa encauzarla de una forma conjunta, que controlásemos con la oferta. En fin, esta es la vieja historia, ¿no? Esa es la vieja historia de siempre. Es la vieja historia de siempre y sería muy bonito. Y de alguna forma, pero a ver de qué forma articulamos todo eso para que nadie se sienta dolido y para que nadie... Y entonces, habría que restañar algunas. Habría que, no sé cómo habría que hacerlo, porque si analizamos los años de aquí para acá, ha habido muchos inconvenientes que se han creado sombras sobre el tema este de la unión, porque ha habido cosas que no debían haber existido, pero que yo creo que siempre estamos a tiempo de poder hacer esa unión en condiciones y que esto resulte para adelante, y que salga para adelante y que tengamos más fuerza, más peso en el mercado. Paco, después de todo el esfuerzo que ha hecho el sector, que ha hecho el agricultor desde el campo, con los riegos, después del esfuerzo que han hecho las cooperativas, de la modernización, de las máquinas capaces de molturar al día, de no trojar, de conseguir, parece que nos falta ese último paso y que nos faltase confianza. Cuando después de todo lo que se ha hecho, habría a lo mejor que mirar un poco de decir, si hemos sido capaces de llegar hasta aquí, ¿verdad? ¿Por qué no vamos a ser capaces de dar el último paso y realmente dar riqueza a nuestra tierra, que es de lo que estamos hablando? Realmente sería muy interesante para el sector una unión, pero hay que articularla bien, y no sé de qué forma, pero que bueno, no somos reacios a nada de eso. Al contrario. Somos todo lo contrario, estamos abiertos a todo y a ver de qué forma se podría articular para tener más peso en un mercado. Pero siempre yo creo que habría que mirar, no con peso de seguir vendiendo, buscando vender, seguir vendiendo a granel, seguir vendiendo, sino adaptarnos a nuevas tecnologías, a nuevas cosas y defender los productos, sabiendo que partimos de que vivimos en el siglo XXI. Y aprovechar esas nuevas tecnologías. No querer hacer una fusión para seguir haciendo lo mismo que se hacía antiguamente o lo mismo que hacía la cooperativa cada una por su cuenta, sino ir más allá. Ir más allá y adelantarnos al futuro. Aprovechar todo lo que el futuro te trae, que es el presente. El futuro es que es ya el presente. El futuro es el presente, pero el presente hay que iniciarlo. Efectivamente. Esa reflexión que ha hecho Paco, yo la he hecho con Rafael de la Cruz muchas veces, porque se dice, la solución del sector es la concentración. Y cuando Rafael dice, vale, concentrados estamos, y ahora que estamos concentrados, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ahora la concentración, que está claro que es un paso adelante, pero tiene que ser una parte de una estrategia. La concentración por sí misma no hace nada, para sacar más calidad, para juntarnos y poner personas que vienen para el pasado, para lucir, para algo. Pero concentrarnos en un ente artificial para seguir, como has dicho tú precedente, para luego seguir haciendo lo mismo que veníamos haciendo anteriormente, pues para eso no necesitamos estar concentrados. Y se está poniendo como el gran mito. Concéntrese el sector porque está muy disperso. Vale, que sí que está disperso, pero si nos concentramos será para algo más. Desde luego. Y quizás sea un momento, a lo mejor un tanto aventurado, pero un momento, una inflexión en el tiempo. Estas situaciones que se están produciendo, estas oportunidades tecnológicas, estas oportunidades del futuro presente, pues quizás de retomar la idea con nuevo empuje, echando un vistazo necesario al pasado, que habrá que echar para evidentemente para no caer en los mismos errores, pero sin tampoco cebarse, ¿no?, en lo que ha ocurrido en el pasado, y mirar un tanto hacia adelante, y quizás poner este sentido. Mirando hacia adelante, ha emprendido esta iniciativa, esto del aceite de primera prensa, etcétera, etcétera, en una de las marcas más veteranas que tiene la comarca, ¿no? Sí, Santuario de Máquina. Santuario de Máquina es una de las marcas de la clásica. Primera de la. ¿Cómo ha ido esta cosecha, Paco? ¿Cómo está yendo? ¿Ha habido un volumen importante? ¿Se ha recuperado después de los graves problemas con las heladas que tuvo toda la zona? Parece que estamos recuperando ya producción, incluso con buen volumen de aceite calificado, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros este año intentamos sacar calidad para ir, nos adelantamos en 15 días la apertura de la fábrica para que esos días nos saliera mejor calidad, porque al principio de campaña es cuando usaron mejor calidad, y la gente se lo tomó bien, empezó muy pronto a coger la aceituna, se sacó al principio muy buena calidad, y por otra parte, pues sí, la verdad es que está aumentando este año. El año pasado nos quedamos en 14 millones y algo, y este año ya estamos en estas fechas por eso, y yo creo que queda más de un millón. Queda un millón más en el campo. Y de calificado también un volumen importante, ¿no? Y de calificado pues también tenemos un volumen importante dentro de lo gravoso que ha sido el año, porque es muy complicado. Pero sí, cogimos un volumen importante y tenemos un buen aceite. La marca Santuario de Máquina envasa también la propia cooperativa, tiene su propia envasadora. Sí, tenemos nuestra propia envasadora, envasamos nuestro propio aceite, de aquí nos sale el aceite. El aceite que nosotros envasamos no lo llevamos a otro sitio envasado, sino que lo envasamos aquí, y así nos evitamos de nada. Nosotros, en fin, tenemos nuestro personal ya especializado. También convertidos a la fe del aceite de extrema calidad, la cooperativa San Isidro se ha sumado a la recolección temprana y al envasado de los aceites de primera prensa, verdes, espectaculares y del característico sabor contundente de los aceites de esta zona de Mágina, de Huelma. San Isidro comercializa una de las marcas más veteranas en la comarca, el Santuario de Mágina. Por su veteranía es una de las pocas que puede utilizar el nombre de Mágina para sus envases, y ha envasado esta campaña por primera vez estos aceites jóvenes en una primera prensa, sin filtrar, con un color espectacular y un sabor poderoso en el que, me reconocen, no todos los consumidores están acostumbrados. Este asunto, la educación de los consumidores entre los hábitos de consumo de aceites de inferior calidad para acostumbrar a los paladares a la máxima calidad, a la extrema calidad de nuestros aceites, y poder sobre todo distinguir ante el consumidor en los puntos de venta qué aceite es qué aceite, es otro de los temas en los que insiste Paco, hay que incidir especialmente. Pero mientras todo esto sucede, la apuesta por este tipo de aceites es valiente y aventurada. El hecho de que ciertos aceites puedan venderse a precios que superan con mucho el actual, aunque sea muy pequeña escala, es un más que atractivo incentivo. Pero aunque no todos los canales para la distribución de este tipo de aceites estén operativos, ni mucho menos, el éxito en estas ferias les infunde ánimo. Es un camino en el que muchos productores empiezan a ver un futuro a medio plazo. Y si esto es así, los que apuestan como la cooperativa San Isidro por este tipo de estrategias de producción y venta estarán en una mejor situación en un futuro cercano. En ello creen sin duda Paco y su junta directiva cuando apuestan por la contratación de una persona para la comercialización de estos productos. No todos tienen estas contrataciones entre sus prioridades, pero afortunadamente también el caso de Teo ya nos es familiar, como ocurría con Lucas Díaz en la cooperativa de la Misericordia en Jódar. Una apuesta que queremos ir paso a paso, poquito a poco, porque es una apuesta desconocida aquí en esta cooperativa, no se ha hecho nunca, y entonces queremos apostar poquito a poco, pero decididamente. Decididamente. Uh-huh. Entonces hemos contratado a esta muchacha que es muy apañada para este tema, se lleva muy bien lo de internet y la experiencia que hemos tenido en la feria de Orense ha sido muy positiva. Pues puesto que nuestro aceite, hemos sacado un tipo de aceite también de primera molienda que nunca se había sacado aquí y se ha vendido muy bien, a un precio superior al que normalmente se vende el otro aceite. Y la verdad es que estamos muy contentos con este primer paso que estamos dando en una provincia fuera de nuestro territorio. Nuestro territorio. Estos son, otra vez más, nuevas inversiones que tiene que hacer la cooperativa. Bueno, esto en un pero son rentables, ¿verdad? En un principio yo lo tengo enfocado. Esto de aquí, todos somos agricultores y yo creo que lo voy a explicar de una manera para que lo entendáis muy fácil. Esto es como cuando uno siembra la tierra. Primero tienes que tirar el trigo o el abono. Y si todas esas faenas las vas haciendo en condiciones, al final te verás recompensado con una buena cosecha de trigo. Y eso es lo que yo estoy intentando hacer aquí. Estoy intentando sembrar y en el futuro recogeremos. Recoger. Es un paso imprescindible hacer este tipo de cosas si se quiere recoger. Y más conforme está la cuestión de las ventas. Sí, porque la verdad es que la cadena intermedia hoy por hoy nos está haciendo mucho daño a las cooperativas. Y nos está haciendo mucho daño pues porque están usando nuestro aceite lampante, lo desodorizan y nos lo están usando luego encabezados con un extra virgen y vendiéndolo a bajo coste, a un coste que... A uno como productor, Paco, eso tiene que provocarle una reacción. A mí, que no soy productor, me provoca, me enfada saberlo. Imagino quien produce, quien le pone tanto esmero en todas estas cosas y tanta pasión y tanto esfuerzo y tanto dinero, encontrar esas cosas tiene que descomponerle el cuerpo, ¿no? Pues sí, realmente es así, porque la verdad es que que tú veas un litro en un Carrefour de aceite a un coste inferior al que nos cuesta a nosotros producirlo, pues como lo comprenderás, no es agradable. Entonces yo creo, bajo mi pobre criterio, bajo mi humilde criterio, que el camino este que estamos empezando de la venta del agricultor al consumidor es intentar defender un poco más nuestro producto y que sea directamente el consumidor quien se lleve el beneficio, no los intermediarios, la cadena intermediaria. Y eso es lo que estamos. Eso es lo que estamos. En ello está Teo, que es quien se ocupa de estos menesteres, ¿no? Bueno, cuéntanos, ¿qué tal la experiencia en Orense? Esa es la primera ocasión que la cooperativa se desplaza con esa filosofía del agricultor al consumidor, ¿no? Sí, la primera feria que vamos, que nos desplazamos, aunque la verdad que cogimos un poco de tabla en la feria de aquí de Espoguerma. Uh-huh. Estuvimos los 4 días. Pero fuera de la comarca sí la primera. Fuera de la comarca es la primera feria a la que subimos y porque la verdad. Me han dicho con gran éxito. Sí, sí, llevamos todo el aceite que llevamos, lo vendimos. La gente se quedó encantada del aceite, le gustó muchísimo, aunque claro, la cultura en el norte del aceite no es la misma que tenemos nosotros aquí, ya que no están tan acostumbrados al sabor intenso del aceite, del verdadero aceite de oliva sin ningún tipo de mezcla, que es el que produce esta cooperativa. Y la verdad que muy, muy, muy contento y con. Muy contento y muy satisfecho de la labor que llevamos allí en Orense y de lo bien que nos trataron. Y la verdad, íbamos también respaldados por el Consejo Regulador. Eso también te da mucho. Bastante apoyo en calidad, porque dices que este aceite. Y la credibilidad y caché. Te doy credibilidad de que este aceite es virgen extra, de que no tiene ninguna mezcla y aquí. Aquí el responsable es el Consejo Regulador, que es el que nos dice que... Hablamos antes de que esto son las nuevas tecnologías, esta oportunidad de la venta por internet, en fin, de poder llegar directamente desde quien fabrica, etcétera, al que lo va a consumir. Se ha abierto una oportunidad que no existía hace muy pocos años, aunque es un mundo complicado, ¿no? Es un mundo espinoso para... Es difícil, lo que pasa es que luego es algo que lo tenemos muy a la mano, que hoy en día lo tiene todo el mundo, porque el internet hoy en día es la base... Y tenemos muchísimos medios, como el tema que hemos dicho de Facebook, una cosa gratuita y donde hay muchísima gente que con un simple clic tiene la información que quiere. Traduciendo esta presencia en internet, por ejemplo, vía Facebook, en lo que sería una campaña publicitaria tradicional, la antigua usanza, económicamente sería incomparable, el precio sería astronómico comparado con lo que cuesta ahora mismo una presencia de Facebook, que coste cero prácticamente. Mm. En fin, esto es un mercado para explotar, a pesar de sus dificultades, que ofrece una expectativa amplísima para la venta, ¿no? Claro. Claro, esperemos que sí, porque es dar a conocer el producto. Especialmente para los productos que nos decía Paco, de estas primeras prensas, de estos productos específicos, de esta categoría gourmet, podemos llamar así, de alta especialización, en los que también la cooperativa, por lo que nos decía Paco, se ha implicado. Y esta es la primera ocasión, ¿no decía esta primera ocasión? Es la primera ocasión. Que son perfectamente compatibles, que salen las dos iniciativas, quizás sean las que mejor combinen, ¿no? Este tipo de aceites especiales, claro, con este tipo de planteamiento, ¿no? Un aceite nuevo, un aceite con una cualidad buenísima y que llama muchísimo la atención, porque no en todos sitios se encuentra un aceite de primera molturación y sin filtrar. O sea, que yo creo que es un aceite, un producto que va a llamar muchísimo la atención y que va a salir. Ya lo está haciendo. En internet ya lo está haciendo y los grandes restauradores están apostando por este tipo de aceite. Sí. Es un momento para aprovechar. De hecho, la pequeña aportación que llevamos a Galicia de este aceite fue el primero que se nos terminó. Aún siendo a un precio superior. Un aceite descomunal que ya ha regado pan tostado y alegrado más de una ensalada en mi casa. Les invito a descubrirlo contactando con ellos en su espacio en Facebook, otra de las cuestiones en las que la cooperativa San Isidro de Huelma también es pionera. Viaje al aceite de Sierra Mágina. Correo electrónico viajerodelaceite@gmail.com. La nieve sigue cayendo sobre la sierra y hacemos un alto para comer y charlar, sobre todo de nuestra próxima etapa. Emprendemos rumbo a Cambil, preocupados por si el paso estará abierto. Las quitanieves estaban en el puerto por la mañana y amigablemente departimos sobre la jornada, el tiempo, el aceite, las gentes, las preocupaciones y los esfuerzos que vemos en sus rostros, y sobre nuestros dos siguientes protagonistas. Manuel García y Juan Torres, del Trujal de Mágina en Cambil y Aceites La Casona de Pegalajar, son dos personajes por sí mismos, muy diferentes en apariencia y en formación, pero unidos por su fe en ciertos modos de producir y en su visión, ácida y crítica a veces, malentendida a otras, del sector y del aceite. Manuel es un trabajador infatigable, miles y miles de kilómetros llevando personalmente en su furgoneta su aceite a puntos de venta lejanos, inverosímiles, en gasolineras, autovías, en rutas inacabables, de muchas horas al volante y muchas más, convenciendo a sus clientes de las bondades de su producto, que él entiende muy por encima de las habituales. Se recupera de un pequeño percance de salud y me dice que para ello, nada mejor que irse a la corta de sus olivas. Un hombre incombustible, Manolo. Juan Torres, por su parte, es un exiliado, refugiado en el puerto de Pegalajar, lejos de sus antiguas responsabilidades políticas, algunas de calado, de las que, extrañamente, para la política dice conservar aún algunas amistades, alejado de las convenciones sociales, alejado de los métodos tradicionales, en un tono de cierta misantropía quijotesca, lejos de las leyes de los hombres, que diría el último de la fila, pero un hombre de una cultura vastísima y un conocimiento enciclopédico del aceite. A pesar de que muchas veces sus opiniones levantan ampollas, en general es inevitable prestarles atención. Los dos dedican sus esfuerzos a la producción de aceite ecológico. Si en general la búsqueda de la calidad extrema supone renuncias, en el caso de los ecológicos son más importantes aún, esencialmente en el campo, con la renuncia a cualquier proceso que acelere artificialmente, entre comillemos, la máquina productora, el olivo, lo que provoca menores crecimientos, menores cosechas, pero entienden indudables bondades a cambio. Renuncias con fines comerciales de calidad, como los aceites verdes de primera cosecha, aceituna en menor grado de maduración y menor rendimiento graso, entre otros, o por convencimiento de que este es el único camino responsable para el consumidor exigente, una renuncia a potenciar la capacidad productora de la planta y atendiendo su cultivo con medidas muy estrictas, como en el caso del cultivo ecológico. Son renuncias diferentes, sumadas en algunos casos, pero importantes renuncias al fin y al cabo. Con un diferencial de calidad, a veces con un diferencial de calidad que no entienden. Los que llevamos muchos años haciendo ecológico ya, sí lo entendemos, pero a veces el consumidor final no. Entonces, si el aceite convencional baja, el ecológico baja. Entonces, obviamente tienes que multiplicar tus argumentos y a veces no tienes suficientes argumentos como para decirles que pagan el doble. De todas maneras, en el ecológico estamos teniendo con el convencional, exactamente el mismo problema que el convencional tiene con el aceite fraudulento que se vende en la gran superficie. O sea, que aquí todo el mundo se disfraza de lo que quiere imitar, ¿eh? Y a veces ese disfraz, el tartufismo ese, que el único que puede ponerle coto a ese tartufismo es la administración. La administración con... No, y no me estoy refiriendo ni a la andaluza ni a la española, incluso la comunitaria, con una buena definición del producto, el único que puede acabar con eso es la administración europea, definiendo el producto de aceite de oliva con una... Con claridad meridiana. Con una precisión que ahora mismo no se define. Entonces, de todas formas, los clientes que hay de los consumidores de aceite ecológico es muy diferente de donde se venda. Se venda tiene un carácter que tiene una mayor aceptación cuanto al precio, y en otras menos aceptación. Por ejemplo, si te vas a la zona donde se vende exclusivamente producto ecológico, ahí no miran tanto el precio, porque son consumidores que están concienciados de lo que es el producto ecológico y no quieren productos transgénicos, ni no productos con residuos, ni nada. Luego, si te vas a clientes que tienen productos ecológicos y convencionales, donde hay una amplia gama de productos convencionales donde se produce una competencia muy grande en cuanto a precios, donde tienes carrascos de aceite que están desde 10 euros, 12, 13, 14, que lo venden directamente a la mayor parte de las cooperativas, por desgracia. Porque yo entiendo que no tiene sentido que las cooperativas vayan a movilizarse por el tema del precio y luego estén vendiendo a 10 euros. A veces la única competencia ellos mismos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que ahí tiene más dificultad de los productos ecológicos a la hora de venderse, porque hay una comparativa de precios que cuando llega a veces un consumidor que no va con la idea de comprar aceite ecológico, sino que va con la idea de comprar un producto de calidad o llevarse algo, ¿no? Pues hay una comparación de precios. Sin embargo, en otros sitios no, en otros sitios pues hay... Pero nos decía Juan Manolo que la producción de aceite ecológico es más una demanda de consumidor que de productores, ¿no? Sí, es un invento. Entonces, un consumidor educado que exige el aceite ecológico tiene menos reserva con el precio porque entiende, ¿no? Claro, en general la producción ecológica es el consumo ecológico es el gran inventor de la producción ecológica. Entonces, hay una... a principios del siglo XX, no de este, que estamos todavía al principio, pues hay una corriente de gente que quiere comer productos que no estén producidos forzando la máquina de la naturaleza y están dispuestos a pagar más dinero por ello y son los que se lo inventan. En el fondo, los productores que nos hemos adaptado a ese sistema, lo único que hemos hecho ha sido seguir su estela. Y, hombre, lo que pasa es que ya cuando llevas unos cuantos años, unas cuantas lustros o decenas de años incluso, pues te convences, llegas a la conclusión de que no es posible, forzando no es posible producir productos de calidad. Claro, tienes que explicarle al consumidor y el concienciado o el culto lo tiene claro y no tienes que explicárselo mucho, pero al que se deja impresionar por la publicidad, pues se lo tienes que explicar muchas veces. La producción ecológica es más corta, o sea, es decir, que tú renuncias, los árboles sacan una serie de elementos del suelo, una serie de elementos del aire, pero al final tienen una capacidad productiva limitada por su situación. Sí, por la situación edafoclimática que tienes. Entonces, si tú fuerzas eso a base de abonos químicos, puedes aumentar la producción, a base de abonos químicos o de agua en exceso. Puedes aumentar la producción, pero a costa de calidad. Y hay gente que... El producto ecológico es fundamentalmente un producto sano. Hay quien quiere venderlo como que es un producto sostenible, medioambientalmente sostenible, que no es agresivo. Pero eso en el fondo no es más que un optimismo. Es una manera bonita de decir una verdad. La verdad es que el producto ecológico es un producto sano. Carece de pesticidas y está producido sin forzar la maquinaria de la naturaleza. En general, la búsqueda de la calidad siempre es una renuncia, en algún sentido, siempre, de rentabilidad, siempre. Y en el caso del ecológico, con la disciplina que requiere, y digo disciplina frente a las técnicas de producción convencionales, llamemos así. Luego también hay que tener mucho más disciplina, como se dice, efectivamente. Un agricultor ecológico, primero tiene que ser más profesional, tiene que trabajar más, y bueno, tiene que cuidar mucho más las técnicas normales y tradicionales de cultivo que olivarero por no ecológico, porque ahora, por ejemplo, no ecológico, con echar productos químicos, donde tiene una riqueza muy, muy grande, ¿no? De nitrógeno, potasio y fósforo, pues, ¿no? con los herbicidas hay muy poco trabajo. Entonces, las producciones, como ha dicho Juan anteriormente, son muy grandes, pero el producto ecológico se enfrenta con la parte que bueno, que la aportación que hay al olivar, en este caso, para los productos ecológicos, tiene una riqueza muy baja, excepto productos naturales. Bueno, y es un cultivo totalmente diferente, mucho más profesionalizado, mucho más de estar encima, mucho más costoso, que tiene mucho más trabajo. Por ejemplo, no es lo mismo, no sé, esparcir abonos químicos, que recoger el estiércol, amontonarlo, que fermente, y luego distribuirlo. Y luego la hierba que crea eso. Eliminarlo por medio de agua. Eliminar la lucha de la hierba con el olivo, que tienes que llevar un cuidado exquisito. La lucha, porque como se despegue de la hierba, es que se te vienen los olivos abajo, porque es la hierba seca. Sin embargo, la trituración de la hierba significa un abono también orgánico, un abono verde que se llama, ¿no? Sí. Es decir, tiene mucho más trabajo. De ahí que en la provincia de Jaén muchos agricultores no tienen nada ecológico, aparte de los problemas del tema del precio y del tema de la rentabilidad, sobre todo los secanos, también es un problema de trabajo. Porque claro, aquí los agricultores en Jaén con curacha, herbicida, ya tienen todos los trabajos hechos todo el año. Sin embargo, los agricultores ecológicos, lo que es mi caso, ahora he estado recogiendo estiércol y después hay que repartirlo, después hay que... Bueno, arar con lo que yo hago con Kirde, o bien con los de martillo, bueno, Juan lo sabe, ¿sí? Entonces, es un trabajo mucho más largo. Y luego, si quieres conseguir calidad, tienes que cuidar el tema de la mosca, tienes que cuidar también recoger la aceituna en una época mucho más temprana, con lo cual los rendimientos son menores, bajos, el rendimiento graso en el aceite. Pero luego, sin embargo, tiene algo positivo. Es decir, que si coges la aceituna muy temprana, todo el año no se te produce la becería que se produce en el convencional cuando se produce la recolección en época tardía, ¿no? Sino que va teniendo, bueno, tiene unas producciones mucho más equilibradas, ¿no? Durante el año. Pero siempre el punto de equilibrio, que es el que te da la cosecha, es un poco más bajo. Claro, pero luego tienes pérdida. Tienes pérdida en rendimiento graso, sin embargo, aumenta la calidad. Y las complicaciones, de control de plagas, etcétera, sin ningún tipo de equipo, son complicaciones añadidas. Vamos a ver, las plagas no suelen ser un problema. La única plaga que es un problema es la mosca. El problema que tenemos con la mosca es que el ser una minoría siempre es una maldición. Es decir, cuando eres un... La historia, eso lo decía don Marcelino Méndez de Pelayo, la historia de los heterodoxos españoles. Sí, es cierto. Cuando eres un heterodoxo o eres una minoría, todo te cuesta más caro, todo te cuesta más trabajo, todo es más difícil. Principio científico, sin duda. Menos gente te entiende. Entonces, la mosca, pues a mí me cuesta mucho dinero, porque claro, nadie me subvenciona la feromona de atracción sexual que le tengo que poner a las trampas. Yo no quiero echar insecticidas. Y como no he hecho insecticidas, no tengo más remedio que coger y meter una feromona en una botella. Y la feromona, pues al principio me la regalaban. Porque es verdad que una de las ventajas que tiene la producción ecológica es que no externalizas costos, es decir, y sin embargo externalizas beneficios medioambientales. Pero hay un momento en que, como eres un raro, eres un friki y no te echan cuenta, pues dicen, la feromona te la pagas tú. Y a mí el año pasado me costó 2.000 euros tratar la mosca, cuando al resto de los ciudadanos de más generales salió gratis. Es la inconveniencia de esta. Pero claro, yo estoy externalizando el beneficio de no echar insecticidas y nadie me lo agradece. No me lo agradece como que me deben las subvenciones todavía de producción ecológica. Entonces, al final, hay un momento en que te desesperas. El ser un raro, no debe ser fácil, El ser un raro en este mundo es complicado. Que además te miran con una cierta aprensión y además cuando dices lo que piensas de este tema, se sienten agredidos. Claro, yo digo... Las razones por las que produzco ecológico es por producir un alimento saludable y los demás dicen, oye, ¿es que el mío no lo es? Pues no lo es. Nosotros en este momento estamos teniendo, prácticamente la misma subvención que... Tenemos una pequeña subvención por la ayuda de la agricultura ecológica, pero eso no compensa los gastos. Los gastos que genera. No compensa, sin embargo, estamos cuidando el medio ambiente y no nos lo agradece nadie. A veces en posiciones maximalistas, pero siempre con reflexiones documentadas, muchas de las demandas de estos productores quizá deberían de tenerse muy en cuenta. Con una promesa de conocer las instalaciones de aceites La Casona en el puerto, en Pegalajar, muy complicado de visitar en días como hoy, y con algo de aceite ecológico en mi coche, me despido de los dos y cierro jornada en un breve con Jesús. una etapa más de nuestro viaje al aceite de Sierra Mágina, otro encuentro con las gentes de nuestros aceites y sus afanes, otro contacto más con las realidades de nuestra tierra vista por quien la trabaja, con la deformación apasionada de quien la sufre, otro pequeño retrato más que sumar a nuestra fotografía de conjunto, ese retrato imperfecto, caleidoscópico, humano, de nuestra tierra y sus aceites. Confío que haya sido de su agrado. Les espero, pues, en la próxima entrega. Muchas gracias y buenas tardes.